Y para mí, y con esto termino, me estoy alargando un poco, una de las cosas importantes es que hemos sabido, en recuperando, en la coordenadora recuperando, que aglutina a una serie de colectivos de todo el Estado, que hemos sido capaces de aunar nuestras fuerzas, y yo creo que eso nos debe servir para el futuro, un futuro inmediato que se puede concretar en septiembre, en la proyectada acción que se pretende hacer en Madrid, y eso yo creo que es lo más importante que podemos sacar de él. Yo puse un WhatsApp muy escueto, tan escueto que simplemente puse dos palabras: estoy orgulloso. Y efectivamente estaba orgulloso de la respuesta que habíamos dado en todo el estado. Fenomenal, Miguel.